Estás escuchando FM Riachuelo 100.9. Todas las voces. En el aire de la boca. 100.9. Desde los barrios del sur. Todas las voces. FM Riachuelo 100.9. 100.9. Surgen desde los territorios ellos. Ellos, los que sueñan sin ser escuchados. Esos barrios, donde la mugre se junta. Los laburantes se mueren de frío. Ellos. Conmigo vienen los de atrás. Ellos. Los de atrás vienen conmigo, vienen los de atrás. Esos barrios donde abunda la solidaridad. Los adoquines y la música. Resistencia. Los techos gotean. Y los perros son piel y hueso. Los pasillos venden muerte. No hay cloacas. Ni internet ni gas. La dignidad siempre está. La plata y el poder se ven pasar. Barrio adentro festejamos las conquistas. Y luchamos por lo que falta. Barrio adentro. Conmigo vienen los de atrás. Conmigo vienen los de atrás. Muy buenos días. Programa número 17 de Barrio Adentro. Hoy con un domingo soleado desde la boca, con un programa distinto, diferente, porque hoy estamos aquí en el piso de la FM Riachuelo con medio equipo de Barrio Adentro. Muy buenos días Riachuelo, buenos días La Boca, buenos días todos los que nos están escuchando también por internet. Acá estamos, como decía Leo, con medio Barrio Adentro en el estudio y medio Barrio Adentro en Mar del Plata. Sin más ni menos que en La Feliz. Saludamos a Germán, que está operando. Buen día, Ger. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días a todos. Buenos días a Chatarra, que seguramente está comprando los conitos de Habana para traernos. Sí. Operador de lujo, Germán, hay que decirlo. Hay que decirlo. Ese es su título. Y tenemos a Lito, Chatarra y Vale en Mar del Plata, porque ayer fue el encuentro, la conmemoración del sexto aniversario de cuando fue la Cumbre de los Pueblos y también cuando los presidentes dijeron no al ALCA. Sí, aniversario de la contracumbre, ¿no?, de hace 6 años en Mar del Plata, donde un grupo de jefes de Estado sudamericanos dieron por tierra con las pretensiones imperialistas de imponernos un sistema de dominación económica, que bueno, gracias a esa unión de esos jefes de Estado se pudo dar marcha atrás con ese proyecto y bueno, ayer conmemorábamos eso, ¿no?, en un encuentro muy muy importante junto a organizaciones sociales, sindicales, personalidades de la política y sudamericana, así que fue un encuentro importante. Encuentro que no terminó, que hoy continuaba, porque las delegaciones que vinieron de otros países continuaban juntándose, y es desde ahí que está Lito, y con él vamos a charlar para que nos vaya contando y nos introduzca en este programa especial de Barrio Adentro, desde dos ciudades. Hola Lito, buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días, compañeras y compañeros. La verdad que un orgullo escuchar la dinámica y cómo rápidamente el equipo de Barrio Adentro, el colectivo de Barrio Adentro, se adaptó a que ayer una parte de este equipo volvía a Buenos Aires y algunos nos quedábamos por aquí, por Mar del Plata, a salir igual a hacer este programa que tiene que ver con esto que ustedes decían, un encuentro formidable, una gran fiesta popular que hizo de la recordación de aquel hecho paradigmático que se diera en donde le diéramos un duro golpe a un instrumento del imperialismo dedicado a tratar de seguir dominándonos, pero que a la vez hoy lo ha puesto en valor, le ha recuperado no solamente la cuestión conmemorativa de recordar aquello, sino que ha generado un encuentro en donde se empezaron a discutir las perspectivas y los desafíos de lo que tenemos por delante. Por lo tanto, un gusto y la verdad una alegría escucharlos a ustedes, con qué rapidez se han puesto ahí a disposición y en la trinchera a preparar este programa maravilloso que ahora estamos empezando y que bueno, veremos cómo sale. Vamos, un nuevo desafío para este programa Barrio Adentro. Así es, Lito, y acá estamos intentando comunicarnos también con nuestros oyentes y decirles que aunque el equipo está partido y multiplicado, pueden comunicarse con nosotros. Sí, medio equipo, pero nunca media máquina. Exacto. Para comunicarse con Barrio Adentro, por teléfono al 4301-6451, por correo electrónico a barrioadentroargentina@gmail.com, por Facebook en FM Riachuelo 100.9, y también pueden visitar nuestra página web en www.barrioadentroargentina.blogspot.com. Ahí esperamos que entre Vale y Chatarra vayan levantando toda la parte cibernética y a través tuyo, Lito, nos enteremos y qué nos comentan nuestros oyentes. Dale, bárbaro. Nosotros acá quedamos listos para seguir adelante en este programa. Y bueno, es esto que decíamos, ¿se acuerdan? En aquel programa que hicimos también con Isabel Rauber, de que el programa Barrio Adentro no es una cosa protocolar y preparada para solamente los estudios, sino para estar a la altura de los desafíos que nos vaya presentando la lucha. Correcto, así es. Si te parece, vamos a escuchar un tema musical de Chuck Down, Busco Personas. Vamos. Esta es la historia de una gente que casi siempre la comida queda pendiente, que tú lo ves por todas partes enseñando su arte, pero duermen en un parque, tienen carita de yo no fui. Y se preguntan por qué están ahí y lo ven merodeando por ahí. El trabajo para ellos sí o sí que sí. Están salados, se preguntan. Todos los días están salados, se preguntan. Todos los días. Y cuando el sol se asoma, yo busco personas. Cuando el sol se asoma, yo busco personas. Cuando el sol se asoma, yo busco personas. Meditación, no. Cada cosa en su mundo tiene una razón. Hoy me toca a mí, mañana a él o a ti. Todos luchando, digo, por sobrevivir. La clave rumba, timba, songo la que toque. Esto es como una montaña rusa y va al galope. Ey, quieto pa' la foto, man, es que no hay que quedarse. Trabajar duro, allá y no desesperarse. Sufriendo de abuso de personas que a veces miran raro. En un juego de azar que está un clavo. Comiendo de frases alentadoras como un te amo. Lo pasará como jugando tingo, tingo, tango. Soñando en ánticos andenes callejeros. Buscando con artes empíricos sus anhelos, por eso juego 8 y apuntando hacia la loma. Cuando el sol se asoma, yo busco personas. Cuando el sol se asoma, yo busco personas. Cuando el sol se asoma, yo busco personas. Ay, cuando el sol se asoma, yo busco personas. Cuando el sol se asoma, yo busco personas. En un hogar tan grande como la ciudad, se tienen brazaletes de prueba de inmunidad. Jugando a vivir bien para no pensar en situaciones que sacan felicidad de sus corazones. Con artes raras, inventando ciencias ocultas de que no escriban ni lean. Ellos no tienen la culpa. Es un trabajo para no quedarse así en la calle pidiendo limona porque de hambre se puede morir. Vamos a llorar por lo que ha pasado. Alegres por lo aliviado, la actitud nueva que hemos tomado. No está ya hacia afuera, hace frío, mucho calor. En este rincón está la fuerza del Señor que me permite llueva o truene continuar. Y las inclemencias de alguna gente soporta, pasa el día. Tengo un balance de lo que logré. 24 horas luego y empieza otra vez. 100.9. Cuando el sol se asoma, yo busco personas. Cuando el sol se asoma, yo busco personas. Cuando el sol se asoma, yo busco personas. Cuando el sol se asoma, yo busco personas. En la Quinta Avenida, yo busco personas. desde adentro, lo profundo de la patria. Barrio adentro. Seguimos en el aire y seguimos conmemorando el encuentro de ayer. Compartiéndolo con nuestros oyentes en realidad. Vamos a contar que el encuentro tuvo distintos momentos, ¿no, Leo? No es que fue solo un acto para recordar, sino que también intentamos hacer una instancia de debate entre militantes, entre organizaciones, donde vinieron representantes de distintos países de Latinoamérica, y que todo eso cerró y confluyó en un acto donde sí, nos hablaron los cancilleres, los embajadores, algunos representantes de los movimientos sociales de la Argentina, y ahí pudimos, bueno, todos juntos abrigar en un gran grito nuevamente de No al Alca y distintos momentos que estuvieron interesantes. Sí, un encuentro organizado por paneles, ¿no? Organizado en diferentes paneles, tocando diferentes temas y también con momentos muy, muy emotivos, ¿no? Particularmente el homenaje que se hizo a Fidel Castro y otro homenaje a Néstor. Es cierto, tuvimos esa instancia de los homenajes que fue así, ¿no? Fue recordar sobre todo a Fidel como un faro en esto de la unidad latinoamericana y recordar cómo Fidel desde los momentos en los que comenzó y lo llevó adelante también con el pueblo cubano con mucha soledad y que hoy podamos ser parte de este momento tiene que ver con la iniciativa y bueno, a Néstor teniendo en cuenta la importancia de la actitud que tuvo al ser presidente y a la... cuando la cumbre se hizo acá en Mar del Plata, cómo junto con Chávez supieron locubrar esta estrategia. Si te parece, hablamos de los paneles. Sí, hagamos un repaso para ver, ¿no? Que da muestra también de la... de la pluralidad de temas, ¿no? Nos dividimos en distintas sedes en Mar del Plata y lo que charlamos fue, hubo un panel de juventud, donde se juntaron distintas organizaciones juveniles. Luego tuvimos el panel de contrahegemonía, cultura y comunicación. Después pudimos tener un panel que se llamaba crisis del capitalismo y alternativas. ¿Por cuál seguimos? Vos, León, ¿qué comisión estuviste? ¿Qué panel escuchaste? Bueno, la que abrió es la de organizaciones sociales, ¿no? La de movimientos sociales fue la que abrió en el Club Once Unidos, ¿no? Seguida por la de movimientos sindicales. Después vino la de suelo extractivo, tierra y modelo extractivo. Y la comisión que nosotros le vamos a poner particular acento y con la que vamos a compartir, si te parece, Leo, un audio con los compañeros, con los oyentes, es la comisión de suelo, vivienda y hábitat, que estuvo a cargo de compañeros como Jaime Sorín, como el Pitu Salvatierra. Coordinada por Cecilia Calderón, de la Corriente Política 17 de Agosto. Exacto, y también fueron panelistas Rosa Yapura, del Frente Transversal, y Jorge Mendieta, el pastor. Que aprendimos en esta comisión algo muy interesante, que es que este pastor realiza misas en los momentos del desalojo. Es un pastor evangelista que cuando están de puertas al desalojo, con la policía afuera, él se dedica a esto, ¿no? A juntarse adentro con un conjunto de la comunidad y bueno, un poco demostrar una contracultura, ¿no? No responder con violencia ante la violencia, sobre todo del Estado, que te manda a reprimir y manda a desalojar. Si te parece, compartimos al Pitu Salvatierra. Escuchemos al Pitu. Ser una agrupación militante social, siempre estamos en la lucha de la unidad latinoamericana. En lo que tiene que ver con la charla fundamental que vamos a tener hoy, creo que justamente el título dice, el suelo es un actor principal en lo que tiene que ver con la problemática habitacional, por cuanto es la materia en la que menos política se ejerció, y que me parece que se retrocedió mucho desde el gobierno de Perón, en donde el Banco Hipotecario cumplió un rol importante para el acceso a esa tierra y todas esas cuestiones. Me parece que es fundamental poder discutir el tema del suelo urbano para poder pasar a discutir el tema de la vivienda. Bueno. Interesante lo que decía. Claro, como siempre, el Pitu. Lito, ¿estás con nosotros? Sí, estoy ahí. ¿Escuchaste al Pitu? Sí, me surge como el Pitu, que es un claro emergente de este último tiempo, si bien milita en lo social hace mucho tiempo, pero que tiene que ver con el conflicto que se da en el indoamericano vinculado a la vivienda, y que se proyecta como un dirigente de mayor envergadura, cómo rápidamente hay un proceso de maduración en donde, sin dejar para nada la reivindicación concreta de la pelea por la vivienda, ya aparece un razonamiento de la vinculación estratégica que tiene la construcción en lo latinoamericano, como en ese sujeto, en ese segmento del campo popular, en ese conjunto de organizaciones que desde los movimientos urbanos pelean por una temática del suelo, por una temática de la vivienda popular, aparece a la vez el contenido del contexto histórico de estar viviendo un cambio de época y un proceso de posible emancipación latinoamericana, y cómo vincula con absoluta naturalidad la relación entre la pelea por su techo, por su vivienda, con la necesidad de estar en un encuentro como el de Mar del Plata, en donde aparece claramente la estrategia de unidad de nuestros pueblos, de unidad latinoamericana, ¿no? Me parece realmente que habla del momento de crecimiento y, como venimos diciendo hace un tiempo, estos 10 años del argentinazo, estos 10 años del 19 y 20 de diciembre, no se encuentra como movimiento preparados para lo que viene, preparándonos para lo que viene, ¿no? Sí, Lito, tenemos otro audio también de un compañero nuestro, ¿no? De Jaime Sorín. Dale, así que vamos a escucharlo. ¿Vamos a escucharlo? Dale. 100.9. Realmente nos hace pensar en lo que pasaba en el 2005, ¿no es cierto?, y lo que tenemos hoy, la figura de Néstor Kirchner y los otros presidentes que estuvieron presentes en ese momento, y en la nueva época que está viviendo América Latina, realmente de ser un continente distinto, y todo este tipo de encuentros de poder avanzar en la unidad regional, que es lo que nos va a garantizar realmente poder después avanzar en un programa de igualdad y de distribución que nos diferencie del resto del mundo, como está sucediendo, y que además consiga incluir al grueso de la población de América Latina. Así que en este sentido, muy feliz de poder participar en esto, ¿no? Bueno, Jaime Sorín, otro de los panelistas de la Comisión de Tierra, pero al que le pedimos que nos cuente particularmente del encuentro, ¿no? Para tener más mirada sobre este encuentro y hablar de esto, ¿no? ¿De qué relación tienen estos temas que estuvimos debatiendo con la integración latinoamericana? Y nos parece que es porque no hay otro modo de resolver las problemáticas de los pueblos si no es con unidad, ¿cierto? Sí, yo creo que, a ver, con Jaime nos pasa, nosotros tenemos un entrañable aprecio con Jaime porque milita hace muchos años en la organización, y aparte de ser el que conduce técnicamente, diríamos, nuestra expresión más avanzada de pelea por la vivienda, que es la cooperativa COVID, es un intelectual orgánico, digamos, es un intelectual que elige estar al lado de los movimientos sociales construyendo saber y construyendo pensamiento desde la militancia cotidiana, todos los días ahí al lado de los movimientos sociales. Pero vos sabés que en lo que él decía, yo no, justo te acordás que en ese momento estaba en simultáneo la Comisión de Movimientos Sociales y la del Suelo, por lo tanto estoy escuchando estos audios en este momento. Me sorprende, ¿no?, esta capacidad también de Jaime de poder estar en esos lugares donde a veces son renuentes algunos intelectuales si no tienen algún lugar preponderante o especial, y la predisposición de Jaime permanentemente de estar al lado de los compañeros, al lado del Pitu, al lado de experiencias de base, tratando de construir un pensamiento común en lo que tiene que ver a lo suyo, en lo que tiene que ver a la vivienda popular, pero también en esto que decíamos antes, ¿no?, en esta necesidad de ir vertebrando a las distintas organizaciones de América Latina. Digo, este encuentro nos da la sensación, y yo lo decía ayer al término, de volvernos con la satisfacción de la tarea cumplida, con haber dejado solamente de recordar aquel hecho de hace 6 años y empezar a discutir las responsabilidades y el compromiso histórico que tenemos los militantes de hoy para adelante, de hoy hacia el cumplimiento de el anhelo de nuestros patriotas de hace muchos años y que, como ustedes bien decían al principio, estamos ahí, acariciándonos frente a una oportunidad histórica, frente a la posibilidad de una segunda legislativa independiente. Bien. Exactamente, frente a la posibilidad de una segunda independencia. Lito, vamos a un tema musical y volvemos en un ratito. Les digo lo siguiente, yo estoy con José María González, es el responsable de cultura de la delegación de la Embajada de la República Bolivariana de Venezuela en la Argentina, y bueno, y me parecía que si ustedes lo pueden armar, lo podemos hacer salir en alguno de los bloques para que también nos acerque cuál es la mirada que tiene él luego de este encuentro. Sin duda, además, te contamos a vos y para que transmitas a José María, tenemos audios de compañeros bolivarianos que estuvieron ayer presentes en el encuentro, así que en el bloque que viene nos dedicamos más a la parte latinoamericana y ahí compartimos una reflexión, ¿te parece? Dale, bárbaro. Vamos con Matador, de los Fabulosos Cadillacs. En el matador nace en barracas. Si hablamos de matar, mis palabras matan. No hace mucho tiempo que cayó el mejor Santillán, y ahora sé que en cualquier momento me la van a dar. En el matador me están buscando, en una fría pensión los estoy esperando, agazapado en lo más oscuro de mi habitación, fusil en mano, espero mi final. En los bolsillos del pueblo la vieja herida. De pronto el día se me hace de noche, murmullos, corridas que golpeen la puerta. Llegó la fuerza inicial. Víctor Jara, no calla. ¡Matador! Me dicen el matador de los 100 barrios porteños. No tengo por qué tener miedo, mis palabras son balas, balas de paz, balas de justicia. Soy la voz de los que hicieron callar sin razón, por un solo hecho de pensar distinto. Ay Dios, Santa María de los Buenos Aires, si todo estuviera mejor. Seguimos en Barrio Adentro. Reiteramos las vías de comunicación de para nuestros oyentes. Por teléfono al 4301-6451. Por correo electrónico a barrioadentroargentina@gmail.com. Por Facebook en FM Riachuelo 100.9. Y también pueden visitar nuestro blog en www.barrioadentroargentina.blogspot.com. FM Riachuelo. FM Riachuelo. Desde la boca, la 100.9 FM Riachuelo. Donde caben todas las voces. 100.9 FM Riachuelo. FM Riachuelo. Donde caben todas las voces. Rompe el cerco. Los protagonistas ya no son los partidos políticos. Bolivia ha sido un ejemplo de todo eso. Los movimientos sociales son los que están protagonizando los cambios que tanto requiere nuestro continente, los hermanos. Creo que esto no es una decisión cerebral, esto ha sido una emergencia de los pueblos. Osvaldo Chato Peredo, revolucionario boliviano. Cuando me enamoro. Desde las montañas del sureste mexicano, subcomandante insurgente Marcos. Son los pueblos originarios que miran su pasado, que guardan y cuidan su memoria, los que saben que es posible un mundo sin dominador ni dominados, un mundo sin capital, un mundo mejor. Porque cuando levantamos nuestro pasado, nuestra historia, nuestra memoria como bandera, no pretendemos volver al ayer, sino construir un futuro digno, humano. Entonces, cuando amaine el viento que seremos, el mundo no habrá terminado su largo caminar y tendrá la oportunidad de hacerse con todas, con todos, un mañana donde quepamos todos los colores. ¿Querés colaborar con FM Riachuelo? ¿Y por qué no me compras un bono? ¡Compra un bono! Que también es tu radio. fmriachuelo@gmail.com. Llegó al barrio de La Boca lo que esperábamos. Una radio diferente. FM Riachuelo, la 100.9. La radio de todos. Una radio diferente para todas y todos. Tu radio, y la radio de todos. Seguimos en Barrio Adentro, domingo de sol en el barrio de La Boca. Continúa el sol y la alegría. Sí, y estamos comunicados con Lito desde Mar del Plata. Nos estamos comunicando. Ahí lo vemos a Germán. Que hace señas, haciendo, mueve las manos. Pero vamos a comentar a los oyentes que entonces vamos a comenzar charlando con José María, ahora que lo tenemos en línea. Para luego pasar a los audios del día de ayer, pero poder antes pedirle a él que nos dé una introducción, un comentario. Lito, ¿estás ahí? Ahí estoy, ahí escuchando lo bien que está saliendo ese programa, una experiencia de esta que estamos intentando, ¿no? Estar ahí al pie del cañón en la pelea y viendo a ver cómo hacemos los programas pegados a las luchas. Estoy al lado de José María, te lo voy a dejar en el teléfono para que ustedes le puedan hacer la nota. Te lo paso. Buen día, José María. Leo te saluda. Muchísimas gracias a los compañeros del espacio Barrio Adentro, de la FM Río Bachuelo. Muchísimas gracias realmente. Bueno, gracias al camarada Alito Borrero, que es el secretario de Organización Nacional de la Organización Social y Política Los Pibes. Gracias a ustedes por permitirme compartir con los oyentes de este espacio Barrio Adentro esta mañana informativa. Ya estoy seguro que ustedes han comentado la importancia de lo que significó ayer estar conmemorando o celebrando en alto la derrota del ALCA y la construcción de la UNASUR, la unidad de la patria grande latinoamericana y caribeña, acá en Mar de Plata, un evento que estoy seguro ustedes lo han tratado en el programa de hoy, lo han comentado, han compartido las incidencias de lo que ocurrió aquí, de ese calor humano de participación social y política acá en Mar de Plata en el día de ayer, ¿no? Así es, estuvimos ya un poco comentando con los oyentes en la primera hora de programa, primer media hora de programa, y también compartiendo algunos audios, pero vos un poco lo estás introduciendo, pero nos gustaría que nos comentes cuál es tu mirada sobre lo que pasó ayer, qué análisis te surge después de una jornada de tanto debate y de tanto encuentro entre organizaciones, aparte muy distintas, pero que hablamos de la importancia de la unidad, ¿no? Sin duda. Ayer estuvimos participando de una u otra forma en las 10 mesas de trabajo que se desarrollaron con temáticas interesantes como juventud, educación, movimientos sociales, centrales sindicales, suelo urbano y vivienda, tierra, recursos naturales y modelos extractivos. También se habló de la contrahegemonía, comunicación y cultura. Mesa para debatir y discutir ideas acerca de derecho de ciudadanía y democracia, crisis capitalista global y alternativas, y la integración regional. Realmente 10 mesas de trabajo, y lo más importante, la conferencia central, que fue ya en el acto de cierre, que estuvo pues con un título, esta conferencia central, ¿no? Que era la derrota del ALCA y los gobiernos más populares emergentes de nuestro continente, donde los líderes sociales, los dirigentes de nuestro continente, pues estuvieron allí participando. Un evento sin duda de alta calidad, con mucho calor humano, con mucha participación popular, para seguir construyendo con base, con ideas, con discusiones, con debates, el compromiso que tenemos en esta patria grande, en esta nuestra América mestiza, negra, indígena, en esta patria que hoy más que nunca pues está viendo la participación de sus hijas, de sus hijos, construyendo al lado, construyendo en la unidad lo que realmente ha estado pendiente a lo largo del tiempo, pero que hoy se está haciendo realidad bajo liderazgos de hombres y mujeres que hoy ejercen la presidencia de nuestros países, con particularidades distintas, pero con un solo propósito: la unidad latinoamericana y caribeña. Así es, y sabes que ayer una cosa que nos llamaba mucho la atención, más que nada que nos emocionaba cuando nos encontramos después de los paneles, es ver cómo esta unidad era como con mayúscula, ¿no? Y cómo la diversidad se veía como un enriquecimiento. En la comisión en la que hubo un compañero de Paraguay, habló un ratito en guaraní. En la que hubo una compañera mocoví, habló un ratito en su lengua originaria. En la que hubo un compañero de Venezuela, habló también en la lengua de los pueblos originarios de esa tierra. Y eso nos pareció como un gesto más que simbólico, sino un gesto muy importante, porque hablaba de esto, ¿no? Todos pusimos nuestra historia, nuestra identidad, nuestros deseos de liberación, de segunda y definitiva independencia, ahí para ser discutidos y para mirar para adelante, ¿no? Sí, mira, yo tuve la oportunidad de estar por mucho tiempo en la mesa de derechos, ciudadanía y democracia, y tú hablabas de la participación de la representación originaria de los pueblos originarios de nuestra América. Allí estuvimos escuchando a la camarada Gavina Olinto, que es una hermana indígena del pueblo Con, de acá de Argentina, y habló inicialmente en su idioma materno, en su idioma originario, y después nos dio una gran lección de cómo los pueblos originarios entienden la categoría cultura, identidad y ciudadanía, y lo más importante, significa democracia desde el punto de vista de los pueblos originarios. Por supuesto, esta democracia tiene que ver con la unidad, con la solidaridad, con el compañerismo, y bueno, así que fueron debates, discursos, desarrollo de ideas con muchas propuestas que son necesarias en este momento para seguir profundizando en este proceso que hoy estamos construyendo en nuestra patria grande. Por cierto, en el día de ayer también, finalmente, en las intervenciones que tuvieron los embajadores y los embajadores de nuestros países, y que tuvieron la representación nuestra en la conferencia central, inicialmente el embajador venezolano Carlos Eduardo Martínez Mendoza propuso convertir a Mar del Plata en el que ese evento de hace 6 años, que hoy o que ayer estábamos conmemorando, que sirva de referencia para la discusión anual de temas interesantes, de seguir discutiendo temas que hay que discutir, que hay que debatir y que hay que seguir construyendo. Y él hizo la propuesta de por qué no convertir ese espacio en un foro permanente anual. Luego, cuando intervino el diputado a la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, el compañero William Fariña, pues él ratificó lo que anteriormente había planteado el embajador venezolano Carlos Eduardo Martínez Mendoza, pues, y por gran mayoría, con la aprobación de quienes estábamos allí, pues se aprobó que ahora ese foro o esa actividad de conmemoración, de celebración en Mar del Plata, pues se convierta en un evento anual para seguir profundizando desde el punto de vista de la discusión, desde el punto de vista de la construcción, los espacios que necesitamos, y seguir profundizando en aclarar muchísimos temas que nosotros tenemos que seguir profundizando para por supuesto seguir en este camino de construcción de la patria grande, de la unidad latinoamericana, sentando las bases que ya se están iniciando, como por ejemplo estamos en la construcción de UNASUR, del ALBA, tenemos el Sucre, que está previsto que se desarrolle en Caracas los primeros días del mes de diciembre, la CELAC, que es la comunidad de naciones latinoamericanas, donde indudablemente son instituciones, son espacios que están naciendo al calor del pueblo, lo más importante, naciendo al calor del pueblo, con participación del pueblo y bajo los liderazgos de nuestros líderes, y estamos hablando de una Cristina Fernández de Kirchner, estamos hablando de un Hugo Rafael Chávez Frías, estamos hablando de un Rafael Correa, en fin, estamos hablando de nuestros líderes de este continente que hoy más que nunca, al lado de nuestro pueblo, al lado de nosotros, los que andamos a pie, y que estamos aportando desde nuestras trincheras las bases para seguir construyendo este andamiaje que va a garantizar que la unidad latinoamericana, la hermandad de nuestros pueblos cada día sea con mayor fuerza, con mayor rigor, con mayor entendimiento, por supuesto siempre respetando las particularidades de cada uno de nuestros países. No estamos hablando de una unidad solo por hablar de unidad, estamos hablando de una unidad que también reconozca las diversidades. Por eso cuando iniciamos esto que tú comentabas, la importancia de que algunos representantes de nuestro pueblo originario plantearon sus ideas, sus propuestas en sus idiomas maternos. Eso significa que no estamos entendiendo que si hoy en la República Argentina hay 37 pueblos originarios que están reconocidos y que están participando, que hoy están visibles, y que este siglo XXI también podemos decir que después de este 1492, en este siglo XXI, hoy en la República Bolivariana de Venezuela, estamos hablando de 21 pueblos originarios con sus idiomas maternos, porque esa es otra cosa que tenemos que seguir deslastrándonos de las trampas del lenguaje, que porque para referirnos a las lenguas originarias, nosotros decimos, no, las lenguas originarias, y lo que nosotros hablamos es castellano. Entonces, lo que hablan los pueblos indígenas, las voces de los pueblos indígenas son idiomas originarios, y con esa categoría nosotros debemos de comenzar a reconocerlos. Nosotros, desde el mundo de Occidente, del mundo no originario, del mundo no indígena, son idiomas. Entonces estamos diciendo que en Argentina se hablan 37 idiomas originarios, en Venezuela se hablan 41 idiomas originarios, al lado del idioma oficial, que sería entonces el castellano. Estamos hablando, y los otros idiomas de los otros hermanos de otros pueblos del mundo que también comparten hoy el territorio argentino, y el caso venezolano, el territorio venezolano, igual el territorio ecuatoriano, peruano, boliviano, en fin, estamos latinoamericano, realmente la patria grande, y en ese sentido necesitamos seguir discutiendo, seguir debatiendo de temas como los temas que se debatieron realmente en el día de ayer en Mar del Plata, en esta jornada extraordinaria, histórica, como lo fue celebrar 6 años de la derrota del ALCA y el nacimiento de la UNASUR. Ayer, la representante del Estado Federativo de Brasil, una compañera docente, militante, por supuesto, de nuestro proceso político que estamos viviendo, ella decía ayer que nosotros tenemos que celebrar lo que hacemos, porque lo estamos haciendo con mucho compromiso. Exactamente. Pero bueno, ayer estuvimos celebrando. Celebrar, exactamente, José María, ¿no? El encuentro de los pueblos sudamericanos y latinoamericanos con su diversidad, y bueno, por eso es importante también la propuesta que también ha sido tomada de marchar hacia un foro antiimperialista en Mar del Plata todos los próximos 5 de noviembre. José María, te agradecemos mucho tu participación, y bueno, te mandamos un abrazo muy grande a vos y bueno. Antes de despedirme, sí, yo quiero dejarle nuevamente los micrófonos del espacio Barrio Adentro a Lito Morelo, que bueno, me cedió también los micrófonos de este espacio para compartir con los oyentes de este programa, que estoy seguro que es una gran cantidad de oyentes en este territorio argentino. Así que dejo a Lito para que siga conversando con ustedes. Bueno, muchas gracias. José María, un abrazo. Hola, bueno, acá estamos, seguimos en este encuentro que la verdad nos pone por delante por dónde hay que seguir, ¿no? Hubo mucho debate de qué sociedad tenemos que construir. Va quedando cada vez más claro a nuestros pueblos que ese capitalismo que nos hambrió, que nos llenó de miserias, no le va a dar soluciones a nuestros pueblos, y que tenemos que ir encontrando cada uno a nuestras formas, cada uno a sus propios tiempos, pero que va quedando claro que hay que construir una sociedad que supere aquel capitalismo que nos hambriaba. Bien. Vamos a un tema musical y volvemos en un ratito, Lito. Dale, adelante. FM Riachuelo 100.9. dale tu mano al indio, dale que te hará bien y encontrarás el camino como ayer yo lo encontré. Dale tu mano al indio, dale que te hará bien, te mojará el sudor santo de la lucha y el deber. La piel del indio te enseñará todas las sendas que habrás de andar, manos de cobre te mostrarán toda la sangre que has de dejar. Dale tu mano al indio, dale que te hará bien y encontrarás el camino como ayer yo lo encontré. Es el tiempo del cobre, mestizo, grito y fusil. Si no se abren las puertas, el pueblo las ha de abrir. América está esperando y el siglo se vuelve azul. Pampas, ríos y montañas liberan su propia luz. La copla no tiene dueño, patrones no más mandar. La guitarra americana peleando aprendió a cantar. Dale tu mano al indio, dale que te hará bien. Barrio adentro, los batones, los ruleros, las chocotas. Barrio adentro. Escuchábamos Canción para mi América por Mercedes Sosa y seguimos en Barrio adentro. Seguimos en Barrio Adentro y seguimos con más audios de la jornada de ayer para seguir compartiendo con nuestros oyentes el espíritu político y la diversidad y la iniciativa que tuvo este encuentro. En este caso vamos a compartir el audio de justo José María González, que no lo presentamos anteriormente, cabe mencionar que es el responsable de cultura dentro de la embajada de la República Bolivariana de Venezuela aquí en esta tierra argentina, un compañero por sobre todo, y él mencionaba, no sé si vos recordás, Leo, a William Fariña, que es diputado de la Asamblea Bolivariana, y tuvimos la posibilidad de conversar con él y nos decía lo siguiente. Pero quienes estamos fuera de aquí, de estas latitudes, y quienes estamos en la distancia, pero que nos unen los sueños y nos unen los sentimientos y los afectos de la lucha de los pueblos, vemos grande lo que ocurrió aquí ese 5 de noviembre de 2005. Y efectivamente, eso significa que esta es una ciudad referente. Y la propuesta que estamos haciendo es sencilla, que hemos venido ya en estos últimos 6 años a compartir este evento. La respuesta es sencilla: hay una crisis mundial, hay una crisis del capitalismo, hay una crisis de liderazgo, hay una crisis de gobiernos y lamentablemente también hay una crisis de los pueblos. Y hay pueblos dignos, pueblos valientes, con liderazgos valientes, como en ese momento fue el presidente Kirchner. Esa expresión del presidente Kirchner, de decir, aquí no nos vienen a patotear, es valedera ahora más que nunca, porque hay un atropello a los pueblos del mundo. Lo que está ocurriendo con Grecia es un patoteo, lo que ocurrió con Talibia es un patoteo. Los imperios, las naciones poderosas, se unen para ir contra los recursos de los pueblos, contra su buen vivir, contra su vida, contra su dignidad. Ustedes, hermanos de Mar del Plata, fueron testigos de ese acontecimiento. Esta no es una fecha cualquiera. En estos tiempos de crisis capitalista, de crisis global, de crisis de liderazgo, hubo un pueblo, hubo un presidente, hubo otro presidente, hubo un pueblo latinoamericano y caribeño que le dijimos al imperialismo, no la vamos a calar, no nos vienen a patotear. Ahí lo escuchábamos a William Fariña, que, bueno, además es una ponencia muy interesante en el cierre final. Y ahora vamos a pasar, si te parece, Leo, para seguir compartiendo y aprovechar el tiempo que nos queda, a escuchar a Joan Noya, que es coordinador de la parte de juventud del PSV, que es el partido por el cual acá Germán nos apunta, que no, se, no lo escuchan los oyentes, pero es del Partido Socialista Único de Venezuela, que lo que queríamos contar, que es el partido que conglomeró a una serie de organizaciones para llevar a Chávez a la victoria y para llevar adelante el proyecto bolivariano que encabeza Hugo Chávez Frías. Escuchamos a Joan. Estamos aquí presentes porque definitivamente que Mar del Plata dejó en el año 2005, dejó de ser una ciudad argentina para ser una ciudad latinoamericana, en el sentido de que aquí fue el epicentro político que logró un gran paso para lo que hoy estamos viviendo. Es decir, organizaciones como el ALBA, organizaciones como la UNASUR, organizaciones como la CELAC, que van a ser ahora el 1 y 2 de diciembre en Caracas, tienen en gran medida su existencia al hecho de que no prosperase el ALCA en el año 2005. Si hubiese prosperado el ALCA en el año 2005, seguramente las condiciones políticas, el terreno político, las fuerzas en juego hubiesen sido mucho más complicadas y seguramente no se hubiese podido dar esta fundación. Entonces, bueno, estamos haciendo acto de presencia porque, bueno, Venezuela también ha tenido, como la Argentina, un papel protagónico, dinámico, de gran confianza en este proceso, y creemos que es el momento de América Latina y el Caribe. Nosotros, como bolivarianos, obviamente rescatamos el pensamiento de Simón Bolívar, que incluso profundiza más allá de la integración, habla de la unión latinoamericana, más allá de la integración. Y yo creo en ese sueño, yo realmente creo en ese sueño, y por eso, bueno, vamos a seguir apostando en ese camino. O sea, el día de mañana ya no seremos más argentinos o más venezolanos, sino latinoamericanos, y ya vamos a hacer lo mismo. Seguimos en Barrio Adentro, seguimos también en comunicación con Lito desde Mar del Plata. Lito, ¿estás ahí? Sí, sí. Sí, pensaba en el espacio que me quedó entre la nota anterior y que ustedes me volvieron a llamar. Digo, algunas ideas convergentes, ¿no? Cómo, por un lado, nos va encontrando los 10 años del argentinazo, y este encuentro que pone en el presente la responsabilidad de lo que viene, esta necesidad de ir encontrando el trazo fino de esta estrategia que la América Latina convirtió a esta región del lugar más desigual del planeta al faro por donde van muchas de las transformaciones que se van dando en nuestros pueblos. Este encuentro que también nos interroga frente a la necesidad de ir a transformaciones más profundas, a debates más serios, a debates que superen los retoques cosméticos o que solamente se queden en formulaciones grandilocuentes. Tenemos por delante la región, pero también en la Argentina, la necesidad de ponerle letra chica a esto que todos adherimos, que es la profundización. El encuentro nos expone a las miradas de otros pueblos, de otros luchadores, de otros países, de otros gobiernos, y bueno, y también nos queda la responsabilidad a nosotros de ir dirimiendo por qué caminos queremos andar, con quién nos queremos juntar, ¿qué tipo de unidad latinoamericana tenemos que construir? Desafíos que solamente nosotros podremos resolver, porque si bien nos entusiasman muchos procesos hermanos, el nuestro lo tenemos que hacer nosotros. Nos cabe a nosotros la responsabilidad de ser protagonistas de nuestro propio destino. Y por último, el último pensamiento convergente, que la verdad me enorgullece ser parte de este colectivo, que hace un tiempo decidimos hacer esta experiencia comunicacional cuando nos dimos cuenta que para la batalla contra el enemigo nos teníamos que hacer también de las herramientas comunicacionales. Teníamos que también aprender a la pelea de las ideas, a la batalla comunicacional, y por lo tanto Barrio Adentro lo que es ese, es un colectivo, un conjunto de militantes, de compañeros y compañeros que decidimos, que entendimos, que nos metimos en hacer esta experiencia y que por eso también pedimos disculpas por nuestros errores y por nuestras imperfecciones, pero que estamos convencidos que nos vamos a ir haciendo de estos nuevos fusiles comunicacionales para también ganar la batalla a un enemigo que sigue siendo poderoso, que si bien estamos en batallas importantes y estamos en un tiempo distinto, el enemigo sigue ahí, no se hizo herbívoro y tenemos que todavía seguir uniéndonos, seguir organizándonos y seguir luchando. Por eso, ya casi finalizando, y me imagino que ahí deberían estar controlando los tiempos, los dejo a ustedes con un gran orgullo, con un gran orgullo de haber hecho este programa, que no solamente nos encuentra habiendo participado de ese maravilloso encuentro en Mar del Plata, sino también este desafío que nos dimos de hacer este programa, en horas decidir que igual salíamos al aire, a como dé lugar, y que la verdad los dejo a ustedes para que hagan un cierre del programa, profundamente orgulloso de ser parte de este hermoso colectivo. Desde acá los saluda Chatarra, los saluda Valeria y Lito, un gusto y nos vemos seguramente en el próximo programa el domingo a las 11:30. Un gran abrazo, Lito, a Chatarra y a Valeria también, y bueno, sí, acá ya estamos cerrando con Dani. Y no sin antes recordar que nos pueden volver a escuchar el miércoles a las 11 de la noche y el sábado 11:30 de la mañana para recuperar toda esta información que tuvo este programa, pues un programa cargado de testimonios, de información, de miradas, muy, muy interesante. Bueno, desde acá nos vamos, de Germán. Ah, saludamos a Nadia, otra compañera de la organización que llamó acá a nuestros teléfonos y nos mandó un saludo. También otra compañera que viajó con nosotros y llegó hoy a la mañana. Como los 50 compañeros del Comedor Los Pibes y los 101 en total del espacio Arrabal, que viajamos ayer en una delegación de esa parte, nos estábamos olvidando de contar que participamos como organización, que fuimos a llevar el debate que tenemos. Y la manera que en la que estamos construyendo todos los días nuestro modo de hacer política, nuestro modo de contagiar al barrio y de compartir y construir la sociedad mejor que queremos para todos. Exactamente. Nos vamos. Nos vamos. Gracias, Germán, en los controles. Gracias, Dani. Gracias, gracias Leo. A los compañeros de Mar del Plata. Y bueno, nos vamos. Viviremos y venceremos. Vienen los de atrás, conmigo vienen los de atrás. Los de atrás vienen conmigo, vienen los de atrás. Yo vengo de atrás, yo vengo de abajo, tengo las uñas sucias porque yo trabajo. Me he pasado toda la vida mezclando cemento para mantener a los gringos contentos. Tú no sabes todo lo que yo cosecho para dormir debajo de un techo. Pero yo no soy blandito, yo no me quito, tampoco me criaron con leche de polvito. Soy la mezcla de toda la raza, batata, yuca, plátano, yautía y calabaza. No me vendo ni aunque me pague, a mi orgullo le puse un candado y me tragué la llave. Y hay que pelear, pues peleo con cuchillos, pistolas, hasta con guantes de boxeo. Y si salgo herido, pues mi modo para curar los golpes, alcohol con yodo. Villa, caserío, barrio, todos los proyectos, los deformados, marginados, todos los abyectos. Caminando firme, recto, directo, sin arrodillarnos, bien parado, erecto. Venimos caminando por una cuerda finita, pero a nosotros no nos tumba ni la kriptonita. Nos tiene miedo el presidente, porque el héroe de una nación es el terrorista de su oponente. Conmigo vienen los de atrás, duro. Conmigo vienen los de atrás, duro. Conmigo vienen los de atrás. Los de atrás vienen conmigo, vienen los de atrás. Sin mirar para atrás, vienen los de atrás, duro. Mirando para el frente, vienen los de atrás, duro. Conmigo vienen los de atrás. Los de atrás vienen conmigo.